Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. La consulta que consideraremos hoy trata acerca de la eutanasia. Nos escriben lo siguiente: soy una persona que está de acuerdo en que la eutanasia es un pecado grave, pero también reconozco que no tengo buenos argumentos para sostenerlo en una discusión, especialmente cuando me plantean algunos casos límites presentados con una gran carga afectiva. ¿Puede usted fundamentarme la doctrina de la Iglesia? Debemos decir que, por eutanasia en sentido verdadero y propio, se debe entender una acción o una omisión que, por su naturaleza y en la intención, causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. De ella debe distinguirse la decisión de renunciar al llamado ensañamiento terapéutico, o sea, ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real del enfermo por ser desproporcionadas a los resultados que se podrían esperar, o bien por ser demasiado gravosas para él o para su familia. En estas situaciones, cuando la muerte se prevé inminente e inevitable, se puede en conciencia renunciar a unos tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, sin interrumpir, sin embargo, las curas normales debidas al enfermo en casos similares. Ciertamente existe la obligación moral de curarse y hacerse curar, pero esta obligación se debe valorar según las situaciones concretas, es decir, hay que examinar si los medios terapéuticos a disposición son objetivamente proporcionados a las perspectivas de mejoría. La renuncia a medios extraordinarios o desproporcionados no equivale por eso al suicidio o a la eutanasia, expresa más bien la aceptación de la condición humana ante la muerte. Por tanto, entonces, hablamos ahora de la eutanasia en sentido estricto, es decir, aquello que tiene como intención el hacer morir o el dejar morir sin dar los medios que están a nuestro alcance a un paciente. En estos casos hay que decir que la eutanasia queda comprendida en la calificación moral del homicidio y del suicidio directos. Concretamente, según las diversas modalidades, puede ser o solo suicidio, o solo homicidio, o suicidio y homicidio al mismo tiempo. Veamos cada uno de estos tres casos. En primer lugar, cuando es solo suicidio, pueden darse casos de moralidad subjetivamente atenuada por la desesperación y por perturbaciones psicológicas producidas por ciertas enfermedades terminales. Evidentemente, esto ocurre siempre que se den algunos de los impedimentos del acto humano, por ejemplo, ignorancia de la malicia del acto, enfermedad psicológica, etc. Dejamos en estos casos el juicio último de la persona solo a Dios. Segundo lugar, cuando se trata de un suicidio asistido, aún mediando razones de piedad, se añade a veces el agravante de los lazos de parentela de quien asiste positivamente o consiente al suicidio del moribundo, o a las obligaciones de justicia y de deontología de quienes lo practican, por ejemplo, médicos, enfermeros, etc. La eutanasia, dicho el Papa Juan Pablo II en el Evangelium Vitae, debe considerarse como una falsa piedad, más aún como una preocupante perversión de la misma. En efecto, la verdadera compasión hace solidarios con el dolor de los demás y no elimina a la persona cuyo sufrimiento no se puede soportar. El gesto de la eutanasia aparece aún más perverso si es realizado por quienes, como los familiares, deberían asistir con paciencia y amor a su allegado, o por cuantos, como los médicos, por su profesión específica deberían cuidar al enfermo incluso en las condiciones terminales más penosas. Finalmente, cuando se trata solo de homicidio, es decir, es realizado por otra persona sin el consentimiento del moribundo, la eutanasia presenta características particularmente agravantes y repugnantes. El cinismo de desembarazarse de los seres juzgados sin valor, la negativa de prestar servicio al que sufre, el pecado contra la justicia propio de todo homicidio, la calidad de indefenso del enfermo. dice la encíclica Evangelium Vitae, la opción de la eutanasia es más grave cuando se configura como un homicidio que otros practican en una persona que no la pidió de ningún modo y que nunca dio su consentimiento. Se llega además al colmo del arbitrio y de la injusticia cuando algunos médicos o legisladores se arrogan el poder de decidir sobre quién debe vivir o morir. Así se presenta de nuevo la tentación del Edén, ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Sin embargo, solo Dios tiene el poder sobre el morir y el vivir. Yo doy la muerte y doy la vida, dice Dios en el Deuteronomio. Él ejerce su poder siempre y solo según su designio de sabiduría y de amor. Cuando el hombre usurpa este poder, dominado por una lógica de necedad y de egoísmo, lo usa fatalmente para la injusticia y la muerte. De este modo, la vida del más débil queda en manos del más fuerte. Se pierde el sentido de la justicia en la sociedad y se mina en su misma raíz la confianza recíproca, fundamento de toda relación auténtica entre las personas. Por todo esto, hay que decir que la eutanasia es un pecado, primero, contra la sacralidad de la vida y contra el señorío divino. Con la eutanasia el hombre se proclama señor de la vida y de la muerte de sus semejantes. Reivindicar el derecho al aborto, al infanticidio, a la eutanasia y reconocerlo legalmente, ha escrito Juan Pablo II, significa atribuir a la libertad humana un significado perverso e inicuo, el de un absoluto poder sobre los demás y contra los demás. Pero esta es la muerte de la verdadera libertad. En segundo lugar, es un pecado contra el sentido del dolor y de la muerte. En tercer lugar, es un pecado contra la tarea esencial de la medicina, pues para un médico el único éxito profesional es curar. Y en cuarto lugar, es un pecado contra la absoluta indisponibilidad de la vida humana. Por este motivo coincidimos con aquello que escribía Juan Pablo II en el Evangelium Vitae. Hechas estas distinciones, de acuerdo con el magisterio de mis predecesores y en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios, en cuanto eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita. Es transmitida por la tradición de la Iglesia y es enseñada por el magisterio ordinario y universal. Semejante práctica conlleva, según las circunstancias, la malicia propia del suicidio o del homicidio. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ib.org.